buenos días, estamos aquí haciendo el programa junto y aparte correspondiente al día de hoy, miércoles 2 de julio de este 2008. Buenos días y gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Saludamos a toda la gente que nos sintoniza en todo el largo y ancho del estado de Nayarit. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. Alfredo Rivas, por fin después, y después de algunos días, por ahí salgo con algunas molestias, el día de hoy no estuve por aquí, pero bueno, ya se reporta hoy. Alfredo. Así es, Nayarit, buenos días a todo el auditorio que está con nosotros en esta mañana. Estamos aquí en punto y aparte iniciando, Nayarit, buenos días. Así es, bueno, pues saludando también a toda la gente que nos sintoniza en este estado de la República Mexicana. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Y bueno, pues también les estaremos dando a conocer la información de lo que acontece en nuestro estado, en el país. Y bueno, pues ya están cerrando los candidatos campaña, creo. Están cerrando campaña. Por ahí hemos visto, hace unos segunditos estamos platicando con el candidato del Partido del Trabajo de la Diputación Local, Goyo Lucatero. Así que bueno, pues dice Goyo que van a estar cerrando campaña, recorriendo las colonias, algunos pueblos, recogiendo basura, limpiando las avenidas. De hecho, en las entrevistas que tú hiciste a Goyo y al doctor Mercado, bueno, pues dijeron ellos que iban a cerrar su campaña, pero trabajando con la gente, yendo a visitar a la gente, y pues aquí estamos, bueno, pues invitando a toda la gente para que siga lo que acontece aquí en punto de aparte. Sí, bueno, pues también tenemos invitados el día de hoy. Estará con nosotros Jorge Núñez Velázquez, candidato del Partido Acción Nacional. Presentado Jorge Núñez a la presidencia municipal de Ciudad Tuxpan, por el PAN. Estamos platicando con él y bueno, pues estaremos también dialogando acerca de cómo cierran campaña todos y cada uno de los candidatos del Partido Acción Nacional. Y bueno, pues también todos los detalles acerca de su campaña, cómo ha sido. Y también la información general. Mucha información el día de hoy. Estamos llegando a una etapa muy importante. Y bueno, pues estaremos platicando aquí todo lo que sucede en nuestro estado. Y bueno, pues se da a conocer la información de que, aunque al interior de la Procuraduría General de Justicia hay muchos empleados haciendo caras largas, otros se encuentran de beneplácito. El motivo, el pago el lunes 30 de junio del llamado bono de percepción extraordinario, que el mayor porcentaje es cubierto con dinero destinado por el gobierno federal. Y bueno, y es que por primera ocasión desde que ese recurso es entregado a quien elabora en esos periodos de seguridad, fue repartido entre prácticamente el 100% de funcionarios, atendiendo una declaración política y quizás electoral. Y esto, no como los años anteriores, en que el dinero llegaba a mano solo de quienes aprobaban los distintos exámenes. En esta ocasión se puso especial atención principalmente a dos aspectos: el toxicológico, el examen toxicológico, y el que los empleados tuvieron al menos un año elaborando. Y bueno, pues se da esa entrega precisamente ya del bono a los funcionarios, los cuales son encargados de la seguridad en nuestro estado. Y bueno, pues también tenemos información donde el PAN exonera a Fox, esto ante la conclusión de los trabajos de la comisión que siguió el caso. Diputados de Acción Nacional resuelven que nunca se encontraron elementos para suponer que los presidentes se hubieran enriquecido de forma ilícita. El PAN en la Cámara de Diputados consideró que la comisión Fox ha terminado su trabajo ante el hecho de que Víctor Valencia anunció que pedirá licencia para integrarse al gobierno de Chihuahua. Habla Alcaraz Hernández del PAN, integrante de la Comisión Fox, y destacó de manera de conclusión preliminar que nunca se encontraron elementos para suponer que el exmandatario de Fundación Canese se haya enriquecido de forma ilícita. Y bueno, pues el lago del cual se hablaba en la propiedad de Fox, pues es un simple estanque, dijo, en relación a la única visita a la propiedad del exmandatario realizada por él y otro diputado del PAN, integrante de la comisión. Pues bueno, Alma Alcaraz Hernández destacó que el PAN había avalado crear la comisión para no dejar duda de la gestión de Vicente Fox, y con la salida de Valencia eso se ha comprobado. Dijo que investigar a Fox permitió demostrar que en el primer gobierno panista no hubo irregularidades en torno al exmandatario. Realmente no existe ninguna evidencia de que haya habido ese enriquecimiento ilícito del que se habla. Así de que bueno, pues ahí salen ya en defensa de precisamente el expresidente de México, Vicente Fox, que sabe. Y bueno, pues ahí tenemos esa información. Y bueno, también se habla de que no, pues Renato Sales, integrante de la Comisión Nacional de Garantías del PRD, confirmó que esta semana no será resuelta la elección interna del PRD, que se realizó el 16 de marzo y que comenzó a calificarse el 20 de mayo. El comisionado dijo desconocer cuándo concluirá el proceso de calificación debido a la complejidad de las casillas impugnadas que presentaron los abanderados a la presidencia nacional del partido, entre ellos Alejandro Encinas y Alfonso Ramírez Cuellar. El órgano interno del PRD, conformado por tres de sus militantes, se encuentra empantanado en el análisis de los proyectos sobre las impugnaciones de los aspirantes, debido a que le ha sido imposible constatar información. Esta situación es porque se perdieron paquetes electorales, no se sabe dónde están o quiénes, o bien por qué denunciaron los integrantes de las delegaciones de la Comisión Técnica Electoral, como es el caso de Quintana Roo. Por otra parte, Izquierda Democrática Nacional, Corriente del Sur Azteca, urgió a la Comisión Nacional de Garantías a resolver cuanto antes el resultado de su elección interna. En conferencia de prensa, el secretario general del Instituto Político de la capital, Manuel Oropés, y el diputado federal Alejandro Sánchez argumentaron que no existe ninguna razón para seguir postergando esa resolución. Pero también tenemos la información de que, bueno, pues están cerrando ya campaña los candidatos, y bueno, pues hay quienes están pues trabajando de una manera muy diferente, y bueno, pues hay quienes están cerrando con trabajo precisamente por ahí se da este trabajo, algo muy diferente. Unos cerrando campañas casa por casa, trabajando precisamente en cada uno de los lugares, cerrando, a pesar de que ya cerraron campaña algunos de ellos, bueno, todavía siguen recorriendo los domicilios. Y bueno, fíjate que se han dado muchos incidentes, muchas situaciones en algunos municipios. Fíjate que recientemente ha habido impugnaciones sobre algunos candidatos. Muchos ya han logrado solventar algunos problemas, otros no, otros quedaron en el camino, otros tuvo que entrar el suplente a la campaña, a seguirla. Fue el caso de Ramón Borges, de Puerta Colorada, del PRI, que fue impugnado por tener antecedentes penales. Y bueno, pues entró el suplente, Salvador Escobedo, Chava Escobedo, del Valle de San Pedro. Y bueno, pues ya por ahí Ramón Lérez ya no participa. Alfredo, adelante. Pues sí, bueno, fíjate que se han venido dando casos muy, en verdad, que lamentables para algunos partidos, en que pues estamos viendo que algunos partidos nada más designaron candidatos que pues en algún momento tuvieron algún problema con la ley, o tuvieron problemas con el Consejo Electoral, y pues ahora pues están las consecuencias de que se están quedando sin candidatos, o en este caso pues entran los suplentes, como acaba de decirlo tú, Maradona, y ya lo vimos en el caso de este muchacho candidato que está hablando. Sí, bueno, pues ahí tenemos esa información sobre lo que sucede precisamente en ese municipio de Ruiz, donde, bueno, pues se da esta información. Ramón Vélez hizo un trabajo hasta hace pocos días, y bueno, pues ya se mencionaba que algunos de los candidatos contaban con algunos con antecedentes penales, y bueno, pues finalmente se resolvió que sí, y el Instituto Central Electoral con eso demuestra pues que nunca ha estado ahora sí que dormido en sus laureles. El Instituto Central Electoral está trabajando, esto lo demuestra. Y bueno, de esta manera se impone a Ramón Vélez, el candidato a regidor del PRI, y bueno, entra en su lugar Salvador Escobedo, le da a Santero el suplente. El otro, bueno, pues tendrá que seguir resolviendo este asunto. Y bueno, también tenemos en información de que, bueno, ya cerraron algunos municipios San Blas. Ya cerró el PAN, cerró el PRD, están cerrando campaña los candidatos en San Blas. En Santiago Aguilar también, el día ya fue el cierre de los candidatos del Partido del Trabajo, en los mulatos del Sobreseño. Hoy cierra también Acción Nacional en Santiago Esquintla. Están cerrando campaña todos, Alfredo. De hecho, el PAN en Luis y el PRI al mismo tiempo. El domingo, el sábado, se dieron cierres masivos, Madrid, en el PRI, donde el PRD en Santiago pues también tuvieron su fuerza de campaña, pero ellos siguen trabajando, aparte del cierre, después del cierre, siguen trabajando para pues seguir estando con la gente directamente, ¿verdad? Estar con la gente directamente pues para tratar de convencer o de las propuestas que ellos están haciendo cada uno de sus ciudadanos, a quienes corresponde cada demarcación, los regidores o los diputados en cada distrito, los presidentes, los candidatos a presidente en cada municipio, y pues todos ellos están preocupados porque pues hoy termina ya el trato directo con la gente. Ya mañana nadie hace proselitismo, todo está prohibido ya a partir del día de mañana de hoy a las 12 de la noche se termina esto, ¿no? Ahí ya inicia a la 1 de la mañana, después de las 12 ya nadie puede hacer proselitismo a favor de algún partido, ¿no? Así es, bueno, pues los ayuntamientos tienen que tener ya preparado el operativo para guardar el orden en el estado, porque será importante también que no sean incidentes, que pues por ahí, ¿no?, que pongan en riesgo la elección, y bueno, sabemos que todo hay tranquilidad, pero bueno, hoy vamos a comentarlo para que sepan que estamos al pendiente de lo que sucede, precisamente aquí en nuestro estado, y bueno, las autoridades también, que ya han anunciado, muchas de ellas, que están listos ya para la elección, y que tienen conformado un operativo fuertemente armado, ya bien hecho, bien estructurado para lograr precisamente las elecciones. Bueno, hoy miércoles en punto de las 12 de la noche, de acuerdo a lo establecido ya por la ley electoral del estado en su artículo 154A, es el vencimiento ya de las campañas electorales. Hoy a las 12 de la noche fue así, lo da a conocer el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Unia, por lo que a partir del día 3, 4, 5 y 6 no se podrán hacer publicaciones por parte del mundo de comunicación. Además explicó que ya se tiene todo listo para llevar a cabo dicha jornada electoral. El consejero comentó que hay un proceso electoral experimentado en ese sentido, se toda una nueva experiencia para todos los involucrados en sociedad en general. Pues sí, la verdad es que es una nueva forma de hacer proselitismo, de hacer campañas, de dar un proceso electoral, ya que se disminuyeron los tiempos de campaña electoral, hace un mes se reglamentaron los procesos internos de selección de candidatos y se terminaron con las campañas anticipadas. En las casillas habrá funcionarios de casilla que fueron electos por medio del sorteo, donde vamos a tener hombres y mujeres legalitos honestos, vamos a tener representantes de los partidos en las casillas, va a haber del PRI, del PAN, del PRD, del PP, de Convergencia, del PRS, del Partido Nueva Alianza, del Partido Alternativa, ¿se me pasa alguno? Creo que no. Y bueno, pues vamos a tener representantes de los partidos en las casillas. Mañana es el plazo a las 10 horas para que los partidos, el día de hoy, para que los partidos políticos, eso es para que los partidos políticos acrediten a sus representantes de casilla, claro, ante los consejos municipales electorales. Son 1.220 casillas y cada partido político tiene derecho a nombrar a dos representantes, propietario y un suplente. En total, cada partido político deberá de nombrar 3.660 representantes de casilla que contarán con más de 870 observadores electorales, 53 visitadores electorales, así como la presencia de funcionarios de más de 20 organismos estatales electorales con la finalidad de que las elecciones estén debidamente vigiladas y sacaran los mitos de fraude electoral. Hay una cobertura muy amplia que pone la FEPAL para Texas. Saber delitos electorales por parte del instituto se hizo saber de la Procuraduría y de los diferentes gobiernos municipales la ubicación de las casillas para que se establezcan las medidas de seguridad al respecto. Esto quiere decir que se haga lo que conocemos como rondines. Nosotros tenemos que tener relación directa con la Policía Estatal y Municipal. Asimismo, López Obrador dijo que 24 horas antes de las elecciones se debe retirar a propaganda lo que está a 50 metros alrededor de las casillas por parte de los partidos políticos. Y de no ser así, de no retirar la propaganda que está a 50 metros de alrededor de las casillas, los gobiernos municipales tendrán que hacerlo. En dichas elecciones, el voto será debidamente respetado. Así es de que si hay una casilla, y hay cerca ahí propaganda, pues eso se va quitando, ¿no? Pues no. Y bueno, eso existen medidas de seguridad que garantizan esto, el hecho de que tengamos credencial de elector con fotografía, el estado de nominado con fotografía, un líquido indeleble que garantiza que la marcha dura 24 horas mínimo. Si alguien se la quiere quitar de alguna forma, lo único que hace es que en lugar de quitarse en 24 horas tardará 48, 72 o hasta 7 días, porque es un ácido y la marcha, en lugar de quitarse, se reproduce. ¿Ven? Es una buena medida, ¿verdad? Es una pues medida que se... Fíjate que el que te maten en el dedo, pues... Como que sale sobrando, ¿no? Pues sí, la verdad. Porque pues presenta su credencial de elector, que tiene que... Estás en la lista nominal. Tiene que... Pues lo importante es que ya planteas tu credencial. Eso es lo que digo, te checan el final, te marcan ya como que ya lo tienes. Porque ellos tienen un estado ahí donde aparece la copia de tu credencial, ¿no? Yo la verdad es que también siempre he visto que... Pero pues es, de todo modo, si me volvió a plantear, pues... Ya no puedes. Con el mismo credencial. Ya no puedes, porque te quedas blanco. Así es, ya estás marcado. Pero bueno, pues así está. Ya apareces en la lista nominal como tachado, ya es claro. Tu credencial de elector. Pues bueno, pues si ya sabes que ya votaste, ya... Pues, aparte de tu credencial, pues te la marcan, ¿verdad? A la hora de votar. Entonces, pues como que sale sobrando. Pero bueno, pues son medidas que se están tomando por parte del Instituto Estatal Electoral. Y pues, todo sea para que todo salga bien, ¿no? Y que todo, pues, sea en calma, sea tranquilidad, ¿verdad? Ponerle a la gente, no hay que no se apasione tanto en estas cosas, deposite su voto, la gente que de horas va a votar por un candidato, bueno, pues nada más cuidar que las cosas se hagan bien, los representantes de cada partido, estar checando a la hora de la votación, a la hora del conteo, a la hora de ya darse cuenta quién gana en cada casilla, pues nada más a la hora del levantamiento del acta, estar checando todo eso, ¿verdad? Pero en realidad la gente no debe de apasionarse, madre, que no se vayan a caer en provocaciones de alguna otra persona, ¿verdad? Así es, muy bien. Bueno, pues vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos aquí en Punto y Aparte. con más información. Si otra cosa no sucede, estaremos platicando con Jorge Miller Velázquez, candidato del PAN a la presidencia municipal, así lo acordamos. Y bueno, pues vamos a esperar que llegue precisamente a estas cabinas el candidato del PAN, el licenciado Jorge Miller Velázquez. Entre tanto, nosotros vamos a una pausa comercial y enseguida volvemos. Ahorita, queridos amigos, ya estamos aquí de regreso en Punto y Aparte en esta mañana, donde tenemos la información para todos ustedes, nuestro amigo Marcos Magalí Martínez, y pues estamos aquí en esta mañana llevándote lo mejor que tenemos de nuestra información a través del noticiero Punto y Aparte. Continuamos con más noticias en esta mañana, Magalí, adelante. Así es, Rodrigo, bueno, pues yo me fui precisamente lo que está aconteciendo. Muchas maneras muy diferentes, ¿no? De cerrar campaña. Estamos viendo las formas en que muchos están cerrando campaña. Primero es que muchos candidatos consideran que es importante quedar en el recuerdo de la gente en la mente en estos últimos días, porque pues siempre es importante, ¿no? Y bueno, pues concluyen así las campañas. El día de hoy las campañas, y bueno, pues estas elecciones serán una de las más observadas, a todos se cree así. Y bueno, pues adelante con esa información. Así es, Magalí, en conferencia de prensa, el presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, informó que para la elección local del próximo domingo 6 de julio se espera la presencia de funcionarios de al menos 20 institutos electorales del país, así como de diversos partidos políticos a nivel nacional, en una elección que se estima será una de las más observadas del país por ser pionera en la aplicación de las reformas constitucionales. Reiteró que la elección del próximo domingo 6 de julio será una de las más observadas en el país, porque en ella se pondrá en práctica las reformas realizadas en la Constitución en materia electoral y al propio Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE, además de la novedad en la elección de manera directa a los 138 regidores de mayoría. Y pues es lo que comentó hoy Sergio López Zúñiga, quien es el presidente del Instituto Estatal Electoral aquí en el estado de Nayarit. Así es, y bueno, pues ahí tenemos esa información precisamente. Y bueno, pues se da esa información así de esa manera. Y bueno, pues estaremos en la mira de todos. Estaremos en la mira de todos. Nayarit prácticamente será visitado por todo el país. El extranjero, por la forma en que se están dando precisamente más que nada por la experimentación que se está haciendo, Magalí, por un nuevo proceso, una nueva manera de hacer política aquí en este estado, la elección directa de los regidores por mayoría, 138 regidores por mayoría, que serán electos también en este domingo, lo que nunca había pasado. Y hoy pues tendremos ya los regidores elegidos directamente por el pueblo, Magalí. Así es, bueno, está Protección Civil del Estado en alerta por los huracanes que están amenazando el territorio de Nayarit. Y bueno, se está trabajando precisamente en esta área. Están al pendiente Protección Civil, bomberos, se encuentran permanente alerta desde el inicio de la temporada de huracanes el pasado mes de mayo, por lo que pues están listos para brindar auxilio de la información en caso de cualquier contingencia climática. Y bueno, pues se da a conocer que a las 24 horas del día en Protección Civil se está alerta para dar información si se presentara una precipitación extraordinaria o tuviésemos algún fenómeno meteorológico perturbador como una tormenta fuerte o huracán. Estamos muy atentos y en su momento se va a informar a las personas coordinadamente con la CNA y el Servicio Meteorológico Nacional, que es el que nos da a conocer las informaciones. Bueno, pues ahí tenemos que se está trabajando, y es que actualmente se está en proceso de formación un fenómeno climático a 700 kilómetros de la costa de Nayarit, y según se vaya dando su evolución, el sistema de alerta temprana de Protección Civil junto con su similar nacional, empezará a manejar las alertas de 72 a 48, luego de 36, 24, 12 y hasta 6 horas. Es cuando se entra en una acción real. Y bueno, pues cuando el alfa número se tiene frente a las costas de Nayarit, luego de 200 kilómetros que se puede dar un impacto, se puede dar una precipitación extraordinaria por cuestiones de las lluvias que genera el ojo del huracán. Y bueno, pues ahí tenemos esa información. Hay que estar muy al pendiente de lo que sucede. Y bueno, pues es que estas elecciones 2008 serán las más observadas. Se da a conocer por parte del presidente del Instituto Estatal Electoral, Sergio López Zúñiga, todo el país, parte del extranjero, estará también supervisando precisamente las elecciones. Y bueno, pues ya está con nosotros el candidato del Partido de Acción Nacional a la presidencia municipal. Vamos a un corte y enseguida volvemos. Está con nosotros el candidato del PAN a la presidencia municipal de Ciudad Justa, el licenciado Jorge Íñiguez, expresidente municipal también, y bueno, pues hoy candidato por el Partido Acción Nacional. Buenos días, licenciado. ¿Qué tal, Marino? Buenos días. Primeramente, ofrecer mis disculpas por haber llegado a los institutos más atrasados de la justa, pero siento que bueno, la gente está precisamente en tu casa, momento a veces. Lo que nos interesa es que nos atiendas también. Y bueno, nos damos un besito para todos. Quiero disculpar a todos los amigos que nos atrevan a escuchar, que disculparme públicamente a tu empresa, a ti en particular, pero sí, aquí estamos a tus órdenes. Así es, y bueno, pues hace unos momentos constatamos precisamente que hay mucha gente, ¿no? Lo que viene siendo tu casa, la que se ha convertido en el búnker, en la casa de campaña del candidato del Partido de Acción Nacional. Efectivamente, Marín, sentimos muy contentos, muy apoyados, muy agradecidos con la gente de Tuzla que nos está respondiendo en este nuevo proyecto, en este nuevo camino, en este nuevo objetivo que tenemos pasado, con ellos puedes llegar de nuevamente a la presidencia municipal de este municipio, en donde les mando un cordial saludo a todos mis amigos de todos los sectores sociales, a mis amigos taxistas, comerciantes, a mis amigos maestros, a mis amigos locatarios, a mis amigos de la tercera edad, a los capacitados, a los jóvenes, a las mujeres, a los ganaderos, a los hombres y mujeres del campo. Yo quiero decirte que es un proyecto que va marcado hacia todos los sectores sociales, sin distinción de partido político, sin distinción de credos religiosos. Yo creo que es un proyecto para la ciudadanía del municipio de Tuxpan. Todavía el día de ayer recordaron un de Corrientes, no sé, tal vez formarán algunos otros ejidos. Estuvimos el día de seminario en el ejido de Ticumate, esta nueva de mis amigos ya del ejido de Ticumate, si no se muy temprano. No, posiblemente nos fuimos a caminar allí en el ejido de Panagrande, que tenemos precisamente en Panagrande, y que después nos fuimos a unir de Corrientes. Tuvimos una comida que en la salud, me compartí en dos días de las comidas, estuve aquí en la salud, estuve ahí en Panagrande, y después de la salud, pasamos directamente a un de Corrientes a caminar, a platicar con sus amigos, a decirles de otra forma que sigan fortaleciendo este proyecto y que en realidad no estaba la menor duda, si Dios quiere, ahora sí se nos permite. Yo creo que el 6 de junio vamos a terminar la elección. Bueno, pues, ¿cierres de campaña o cómo cierran campaña los candidatos del PAN? En el sentido apegado al derecho, sabemos que los que legalmente debemos de cerrar ahora. Es apegado al derecho, que es el 6 de junio. Y yo poner nosotros de acuerdo a los compromisos que se tienen por todos los partidos políticos, nos tocó estar el sábado haciendo un acto protocolario, haciendo en campaña, pero eso no significa pues que vamos a tener, ya no vamos a ser presentivo. Los últimos días fueron, ahora tomás estamos desayunando a quien haciendo mucho detalle, ahora open, vamos a estar con algunos sectores de la sociedad que nos han diseñado pequeño, por así decirte. Y la intención es seguir avanzando hasta la primera a ver si es mejor. ¿Cómo siente el proceso electoral? ¿Considera que esta nueva forma de hacer política en nuestro estado de alguna manera es bueno para ustedes como candidatos? Yo en particular me gustaría hacer unas apreciaciones que hemos visto, por ejemplo, a mí me llamamos la atención que el mundo corriente estaban anunciando que a todos los que se apuntaron en el programa de Provinay que van a recoger sus puntos. Los son recursos, son programas estatales y algunos federales que no deben estarse manejando otro tipo de campaña. Ahora, sin embargo, tenemos que puntualizar qué es lo que está pasando ahí, porque supuestamente estos son procesos electorales y no deben manejarse ningún tipo de proyectos a nivel estatal o federal, para que no se vaya de otra forma a distorsionar lo que es el proceso. La verdad es que estamos en un proceso limpio, transparente, un proceso en la ciudadanía vaya a votar tranquilamente, y todo el mundo que el incidente que pasó ayer, a lo mejor la persona que está encargada, la trabajadora social, quiere pensar que el gobierno ni cuenta se da, ¿no? Siempre está pensando en cuenta, y si se están dando cuenta van en el próximo momento a rectificar y corregir ese tipo de rumbos para que no haya especulaciones. Pero finalmente vamos a hacer un clima de tranquilidad y de paz, ¿no? Más duro. Entre lo que cabe, ¿no? A diferencia de las campañas anticipadas, de las descalificaciones, de las... Para empezar, yo quiero puntualizar cuál ha sido nuestro punto de vista. Queremos nosotros, en una política de respeto, de tolerancia, de disciplina, de participación, de cooperación, una política donde hay un mercado de asuntos de honestidad. Yo ya he platicado con mis amigos representantes de Casillas, y que bueno, que yo en particular de los pido nada más, es que cuando vemos Casillas, no hace trampa. Porque si empezamos ahorita a decir a nuestros amigos que están muchos órdenes marcados en las Casillas, que hagan trampa, o están puntualizando qué es lo que van a hacer para ganar la elección, creo que desde ahí estamos dando una señal que vamos a ser tramposos cuando estamos en la administración pública. O que cumplimos el voto porque hemos tenido algunas detecciones de algunas personas que nos han ofrecido dinero, que son tan personas de la fortuna, como decía Jorge, dinero ofrecer 500 pesos. Permito decirte que lo que nos ofrecen 5,000, voy a votar por ellos. Entonces, por todo, yo creo que si me dan 500 pesos, 1,000 pesos, lo voy a usar en una semana, en 15 días. Y una mala administración la vamos a tener 3 años. Entonces, yo quiero decirte que están dando ese tipo de acciones, han llamado a toda la ciudadanía, que no entreguen su credencial de elector, que no hay programas ahorita en ningún lado, porque de repente llegan, dan su credencial, no se van a ayudar con su programa, y yo creo que ya no se vale. Ya pasaron sus tiempos, no pueden asociar un proceso en donde estamos buscando respeto, tolerancia, disciplina, amistad, compromiso con la sociedad, y creemos prácticamente en el municipio de Tuxtla, ocupa un presidente municipal que deje ganas con el municipio, que lo saque adelante, que va a industria de más obra pública, que va a industria de más proyectos para la sociedad, que va a industria de proyectos para los mujeres, para los hombres y mujeres del campo, que vea cómo puede elevar la educación en nuestro municipio, que sea generador de empleos. Nosotros tenemos muy claro de hacer un proyecto que venga a traer empleos en el municipio, y vamos a crear la Dirección de Desarrollo Económico en el municipio de Tuxtla, la Dirección de de coordinación de la dirección de desarrollo empresarial en nuestro municipio, y que bueno, yo pretendiendo de eso quiero decirte que tenemos muchos proyectos que al municipio de Tuxpan. Yo sé que por allí hacen los comentarios que si llega Jorge Núñez no lo va a apoyar el gobernador del estado. Yo creo que está en un gran error. Yo quiero decirte que lo que pretendemos nosotros es hacer una muy buena alianza con las instituciones de gobierno del estado, con las instituciones de gobierno federal, porque tenemos muy claro que la forma de sacar adelante el municipio de Tuxpan es tener a los tres niveles de gobierno bien constituidos, es tener a los tres niveles de gobierno en el trabajo constante buscando el desarrollo del municipio de Tuxpan. A lo mejor ha sido una parte muy importante, ¿no?, en esta campaña de Jorge Emilio Velázquez. La mayoría de brigadistas que vemos está conformada por mujeres, ¿no? Efectivamente, yo creo que siempre la mujer haga un papel muy importante en la sociedad. La mujer, en toda su extensión de la palabra, es belleza, es pureza, es trabajo. La mujer es formadora de vida. La mujer te da la oportunidad, de otra manera, de crear lo que es una familia, de educar a sus hijos. En la mujer le queda prácticamente la responsabilidad de formar una familia, y que sabemos todos que la familia es la célula básica de una sociedad. Es el muro en donde la sociedad debe construirse a través de los valores. Yo tengo un gran respeto para las mujeres, como mi esposa, como mis dos hijas, Andrés, que para mí no sé qué, donde quiera que sea, yo sé que debe ser un ser que me está echando sus bendiciones, yo sé que está conmigo, y desde aquí ella sabe que le mando mis respeto y mis saludos, el adoro, y yo sé que me está escuchando, así como mis hijas y mi esposa. Pues también la mujer tiene un papel muy importante en la sociedad, y por qué no decirlo, tenemos un buen grupo de mujeres activistas, entusiastas, pensando pues que la mujer es la que se preocupa más por, ahora sí, por los problemas de su familia. Yo quiero decirte que le mando un abrazo muy fuerte a todas las mujeres del municipio de Tuxpan, porque sabemos y estamos conscientes que uno de los votos más duros que tenemos es la mujer en la participación política. Bueno, pues quisiera que nos comentaras, licenciado, visto un Tuxpan con ganas de participar en este proceso, ¿qué es lo que te dice la ciudadanía en tu recorrido en las diferentes calles, barrios? Mira, afortunadamente yo quiero decirte muy bien que nos hemos conocido con mucho respeto, y vemos que la ciudadanía alcanza a percibir el respeto que le tengo a la misma. Yo quiero comentarte que afortunadamente nos hemos sentido abrazados en todos los escenarios, en todos los barrios. En sindicatos que empezamos a visitar, al concepto político, la cuestión de la campaña muy corta que estamos viviendo ahora en los asuntos, y afortunadamente ha sido una campaña de propuestas, de proyectos, de abrazos, de vidas, de entregas hacia todos los sectores, y quiero decirte que por ese lado nos hemos sentido muy abrazados por la sociedad, y comentarte de una otra manera que hasta ahorita no ha habido ninguna situación que nos podamos adelantar que haya pasado en esta campaña. Nosotros sabemos que andan por ahí dos, tres personas que quieren iniciar el proceso a través de sus participaciones. Después de que la nueva ley estatal electoral nos limita pues a hacer una campaña de propuestas, alguien todavía no ha entendido que las calificaciones al final no son muy buenas. La gente no quiere verlo. Para ir finalizando con esta entrevista, los regidores en las diferentes demarcaciones, no sé si quiere mandar un saludo, y bueno, también igual a la demarcación que pertenecen, a cada uno de los regidores que bueno, que estarán participando. Sí, este proceso realmente es un proceso en donde estamos pidiendo a todos nuestros amigos, a mis amigos que voten tres veces, que voten por nuestros amigos regidores. En el caso de la demarcación, nuestro compañero ellos, Natanael Hurtado, en educación, ese muchacho joven, inquieto, universitario, que también al igual es trabajador, es padre de familia, y bueno, por ese lado se encargan los amigos, de por lo menos que le echen la mano a ellos, como candidato de la Administración 1, el compañero de la Administración 2, es el licenciado Mario Jiménez Zamorano, al igual también es un muchacho profesionista, es un muchacho empresario, es un muchacho que se pasa muy sano, es un muchacho que se dedica a su esposa y a su familia, y bueno, muchas maneras de trabajar, emprendedor, y bueno, sentimos en él confianza, sobre todo que vamos a tener siempre también preparada dentro de esa demarcación que nos está representando debidamente el cabildo. En la demarcación 3 tenemos al compañero Martín Mendoza Martínez. Martín Mendoza, obviamente es un señor que jugaba en esta cabal, honesto, formador de familia, una persona que se lo ve enfocando la participación, que tiene ganas de trabajar por su demarcación. Tuzpan, es una persona que fue más de 30 años presidente constitucional 818 por parte de nuestros amigos del Rojo, y se nos dio al final cristalizado su proyecto en un partido de acción nacional. Estamos, me está haciendo muchos ganas y sé que va a ganar. En la marcación 4 están los amigos Francisco de Lloros Guerrero, él es dirigente municipal de la CTM hasta ahorita en el municipio, y que sabemos que es una persona de lucha, de trabajo, de entrega, es un profesionista también. Él es el ingeniero Postero, pese a que ha estado dedicado a una acción muy noble en la venta, pues, de comida por la calle Corona, pero sí lo siente que es un socio trabajador y que sobre todo está echando muchas ganas y que también va a ayudar a ganar la nación de su demarcación. Margarita Sigala, con la demarcación 5, al igual pues te puedo decir que es una persona emprendedora, luchadora social, y que ella, al igual que tiene sus compañeros, se va a dar cuenta pues de la necesidad de su colonia y que se va a dar y que va a hacerse los que mencionan. En el caso de nuestro amigo chocolate de Palma Grande, nuestro amigo Oscar, Oscar Piña Valadez, él es un buen muchacho también, joven, inquieto, es un muchacho, tiene una familia, siento yo que la respeta en el municipio, de Palma Grande, y sobre todo una familia de trabajo. Me entrega y que pocas veces participan en política, y tengo la seguridad que le va a ir bien a su amigo Oscar.